aquí. Están tímidas. Hoy las vi. Ellas vienen con todo, ¿eh? Ellas vienen con todo, Silverio, ¿eh? Al camellito. Si lo eres, todo un showman. Es un showman, es sincero nada más. Silverio es sincero nada más. ¿Cómo viste el video latino de Silverio? Flojón. Flojón de plano. Sí. Les traje regalos, eso fue lo que más me gustó del show. Les aventé bananas. La carpa de intolerancia, o la carpa intolerante, como le están diciendo, es una muestra de la diversidad musical que está saliendo ahorita en México. Silverio es parte de ella. Silverio no es cuestión de diversidad, es cuestión de despotismo. Silverio, ¿cómo viste la respuesta de la gente a tu música? Me la pasé muy bien. ¿Vas a regresar? Pensé que iba a ser más agreste, la verdad. Sí, de verdad. Sí, pensé que iba a ser más violento. Estaba preparado para mierda. Y los vi bien comportados para mi gusto. Esto es rock, a fin de cuentas. O sea, que se me hubieran caído cuatro dientes. Lo estaría celebrando en este momento, pero nada. Pero bien, bien, no me quejo. Mira, Silverio, antes de que llegara estaba platicando con otras personas que te hemos visto actuar. Decimos, Silverio siempre se baja los pantalones. Sí. Y hoy llegaste, hoy llegaste, hoy me bajé los calzones. Hoy llegaste, rompiste. Hoy le mostré la riata, pero que no es larga, pero rinconera. ¿Qué te llevas del líder latino? En una palabra, ¿cómo defines tu actuación, Silverio? Ok. Puta, qué cabrón eres. Bella, bella. No, la gocé mucho. Pero sí pensé que iba a ser más agresiva. Pensé que iba a ser más violenta. Pensé que se iba a caer la carpa. Muchas gracias, Silverio. Y que sigas así, te dejo con la playa. No. No ha acabado este. Ah, ok. Que te las vas a llevar de gira a las niñas. Claro. Ah, oh, sí. Camerino, no, pero presentaciones, ¿cómo te ha ido? Muy bien. No me quejo, hay trabajo. Estamos en crisis, pero hay trabajo. ¿Y material? ¿Qué tal? Pues está llegando el nuevo todavía. Estoy trabajando mi último sencillo, que es El Iluminado, y Superación Personal, que se lo dedico a todo México. Okay. Y pues sí, estoy trabajando en el siguiente material. ¿Qué es? No me quejo. ¿Cómo te ha funcionado esta pregunta? ¿Internet? ¿Qué es eso? ¿Internet no existe? Obvio, pero internet no existe para mí. No pierdan el tiempo. Muy bien. Muchas gracias, Silverio. Un placer.